cojo el mando y pensando si no tengo televisor. María, ¿quién hay ahí? Me levanto todo en pelota y me encuentro al vecino, que encima de feo es calvo, casa se desgracia, eh. ¡Ay, María! Que la recortao y le he metido cartuchos, un tiro pa' cada uno. Te voy a volar el garrulo y tu María vas a flipar. Voy a disparar, me tiembla el dedo del gatillo, y en eso que soy un tiro, joder, me los he cargao, de aquí me voy pa' jugao.